estar. Besarte cerrando los ojos me cuesta. Tener que decir te amo aunque ya no lo sienta. No puedo hacerte el amor como antes. Te miento, pues cuando te tocan mis manos en alguien más pienso. No sé qué hago jugando a quererte, haciéndote ver que tu piel me estremece. Estoy tratando de no hacerte daño, pero te hago daño y tú no lo sientes. No sé qué hago contigo en la cama, me duele mirarte tan enamorada. Cuando me dices que me necesitas, que sin mí no vives, se me parte el alma. No sé qué hago si por ti no siento nada. No sé qué hago jugando a quererte, haciéndote.